Gencha Lamillo, alcalde en funciones de Ayara, ¿qué tal? Egunón. Egunon, Arceli. Bueno, pues a ver, ustedes ocultan información. Primero, ¿cómo está este asunto del polideportivo? Porque ya comenzó con sus líos políticos, en principio, con la protesta de EA. Sí, bueno, en teoría EA no era partidario de que el polideportivo se ubicase en las instalaciones en las que se está construyendo ahora mismo. El ayuntamiento y el grupo municipal del PNV entendía que pues el ayuntamiento en esos tiempos era el único sitio que el ayuntamiento tenía terrenos municipales. Es una zona que en su día el ayuntamiento apostó por ubicar ahí instalaciones deportivas. No nos olvidemos que ahí está la Ikastola Etxaurren, está el campo de fútbol de municipal también. Están las piscinas municipales, que en su día el ayuntamiento acordó ubicarlas allí con el consenso de todos los grupos políticos, con el consenso de todos los grupos políticos. Entonces, bueno, pues ahora, ante estas declaraciones del portavoz del grupo municipal de Eusko Alkartasuna de Ayala, pues en nombre del gobierno municipal de Ayala sí que queremos salir al paso de unas declaraciones que entendemos que no son ciertas y que ponen en tela de juicio la labor de este grupo municipal. Y que no estamos dispuestos a consentirlas, ¿no? ¿Cuál ha sido ese proceso? Digamos que ha habido, se paralizaron las obras hace ya un tiempo porque se detectaron algún tipo de anomalías. Sí. Y a partir de ahí, ¿qué ha pasado? Bueno, a mí me gustaría un poco retrotraernos un poquito también a cuál ha sido el procedimiento del ayuntamiento en este polideportivo, ¿no? En su día se adjudicó el proyecto de este polideportivo un arquitecto, como es preceptivo, se licitó la obra y esta obra pues se adjudicó a una empresa constructora y el ayuntamiento pues también adjudicó un contrato de dirección de obra a un estudio de arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, no nos olvidemos que el ayuntamiento no ejecuta la obra, que la obra la ejecuta una empresa constructora, la supervisa una dirección de obra en base a un proyecto. Entonces, bueno, la dirección de obra en el mes de julio hace una consulta, bueno, nos llama al ayuntamiento y nos dice que han aparecido una serie de fisuras, unas grietas en el muro de contención del polideportivo y que hace un informe de paralización de la obra. Hace un informe de paralización de la obra en el que únicamente se hace referencia a que aparecen pues, las fisuras, un desplome del muro en la cabeza del muro y unas fisuras en la zapata del muro. Únicamente hacen mención a eso, ¿no? Entonces, no figura en ese informe cuáles son las causas que han originado esa serie de desperfectos en la estructura, ¿no? En ese momento, el ayuntamiento pues, hace una reunión en la que convoca a las partes implicadas, como son tanto la empresa constructora, la dirección de obra, como el redactor del proyecto. Entonces, bueno, pues tomamos la determinación de encargar un informe a una empresa externa al ayuntamiento, puesto que a la empresa constructora no se le puede pedir ni a la dirección de obra porque son partes implicadas. Entonces, el ayuntamiento pues pide un informe a una empresa. Este informe se solicita en julio. Por medio tenemos el mes de agosto, que es inhábil. En un principio la empresa nos había transmitido que ese informe iba a llegar para mediados finales de agosto. Este informe llega al ayuntamiento a mediados de septiembre. Entonces, a mediados de septiembre es cuando el ayuntamiento, en virtud a ese informe, a un informe que solicita a la dirección de obra y a la empresa constructora, convoca una comisión de obras y servicios en la cual están presentes tanto la empresa constructora, el redactor del proyecto, la dirección de obra y todos los grupos municipales del ayuntamiento. Cuando digo todos, digo EA también. EA acudió a esa comisión de obras y servicios y previamente, unos días anteriores, se le habían mandado a sus domicilios tanto el informe redactado por la empresa externa como el informe redactado por la dirección de obra. Entonces, bueno, nos convocamos a todas las partes implicadas a una reunión en la comisión de obras y servicios. Entonces, bueno, en esa comisión entendemos que abrimos un periodo para que todas las partes implicadas hagan una breve exposición de cuáles son sus planteamientos. Entonces, bueno, pues ante la diversidad de opiniones, porque pues por un lado el redactor del proyecto dice que el proyecto está bien redactado, por otro lado la dirección de obra dice que la dirección, o sea, que la obra está bien ejecutada, Entonces, bueno, pues el ayuntamiento al final ha tomado la determinación de pedir un informe a una ingeniería que se dedica a cálculos de estructuras y un poco patologías originadas en hormigón. Entonces, bueno, pues en cuanto tengamos ese informe técnico, se convocará de nuevo una comisión a la que también vuelvo a recalcar que estén presentes todos los grupos municipales de este ayuntamiento, y en esa comisión se determinará cuáles son las pautas que va este ayuntamiento a seguir. O sea, por un lado, también decir que lo tenemos bien claro desde este grupo de gobierno, que el ayuntamiento no va a asumir, y repito, no va a asumir ningún coste derivado de estos hechos, puesto que para eso tenemos una dirección de obra y un redactor de un proyecto que bueno, tendrán sus seguros. Y bueno, el ayuntamiento pues va a tomar la determinación en base a esos informes, pues de buscar las responsabilidades, buscar la solución, la que sea más factible, la que sea más segura y al final pues la que realmente pues llega al fin de construir ese polideportivo para que todas las personas de Ayala, del municipio, de la Ikastola, de todo el resto de Ayala, pues realmente ese polideportivo cumpla la función con la que en su día fue concebido. Es más, en cuanto al ayuntamiento tuvo los informes técnicos a disposición, se les llevaron al sitio donde suelen recibir toda la información municipal, y ellos tuvieron los días para poder contrastarlos con algún servicio que su partido se les dé o con una información, vamos, que veraz, para que ellos acudiesen a esa comisión pues con la misma información que tenía el equipo de gobierno. Bueno, naturalmente pensar en datos de fechas y todo esto dependerá, supongo, de la celeridad con la que se tome quien tenga que hacer el nuevo informe, ¿no? Sí, claro, bueno, final el informe nosotros a la empresa también le hemos transmitido, pues dado las circunstancias, que sí que es de vital importancia para tomar una decisión. Y lo que sí también quería recalcar es que, bueno, en la nota de prensa de Eusko Alkartasuna se hace mención a que estas obras suponen un gasto multimillonario y que obligan al ayuntamiento a endeudarse. Y pues desde estos micrófonos también quiero recordar que este ayuntamiento, gracias a la gestión que ha llevado, o sea, estamos hablando de que del orden del 70-80% de ese polideportivo está subvencionado. Que no engañemos a la gente con medias verdades. O sea, vamos a ser sinceros y vamos a colocarnos cada uno en el sitio que estamos. Y por supuesto que el ayuntamiento y el equipo de gobierno tomará las decisiones que entienda que sean mejores para el municipio siempre. Bueno, pues no vamos a especular con qué solución va a ser, y porque todo dependerá del informe, evidentemente, porque lo mismo hay que continuar o hay que tirar o hay que hacer, pero bueno, supongo que la dirección de obra, en este caso, o la empresa será la responsable o tendrá su responsabilidad. Sí, de las conclusiones que se deriven de ese informe, pues como he comentado anteriormente, en una comisión, pues el ayuntamiento tomará la decisión que tenga que tomar, y vamos, que no vamos a dudar en ningún momento De tomar la responsabilidad y buscar al responsable de lo que haya pasado. Gencha Lamillo, alcalde en funciones del Ayuntamiento de Ayala, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko zuei. Agur.